Giancarlos al confesionario. ¡Fiesta! Y vengo como Bruce Willis. Duro de matar, duro de matar, duro de matar. Yo te lo dije a ti que te iban a cambiar. Yo te lo dije a ti que te iban a cambiar. Que tu mejor amigo a tu casa iba a entrar. Que tu mejor amigo a la casa iba a entrar. Tú me decías a mí que eran gran hermano. Tú me decías a mí que eran gran hermano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. Pa' que no me nominen como lo que están adentro. Para que no me saquen como lo que están adentro. Fabián está nominado, Roberto está nominado, el Indio está nominado, nominado, nominado. Juan Alberto está nominado, el Pulpo está nominado, Santo está nominado, nominado, nominado. ¿Cómo? Están todos nominados menos yo. Y si no me cree, a lo que dice Don Alberto de Alcalá, cómete un chicle. Tú me decías a mí que eran gran hermano. Tú me decías a mí que eran gran hermano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. Y mira qué intención, cómo se le fue la mano. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. En ese juego ingrato, mira, yo no me meto. Para que no me nominen como lo que están adentro. Para que no me saquen como lo que están adentro. Moreno está nominado, el Moro está nominado, Armando está nominado, nominado, nominado. Duilio está nominado, Oribe está nominado, Clark Kent está nominado, nominado, nominado. Y esto es fiesta hasta el año. Tamar está nominado, Gastón está nominado, Graciel está nominado, nominado, nominado. Urbano está nominado, la Ana está nominado, todos están nominado, nominado, nominado. ¡Cómo me río! Todos están nominados menos yo, menos yo, menos yo. ¡Y el man! Giancarlos, estás nominado. ¡Ay, mi madre!